Mira. Hace tiempo que me dejé contigo. Tú andas en otra, pero yo no te olvido. Borracho me da por leer tus mensajes. El humo y el trago están de testigos. Que tengo las penas ahogándose en alcohol. Ahora las pedas son hasta que salga el sol. Pero tu recuerdo vuelve y llama. Y yo buscando amor en otras camas. Tengo las penas ahogándose en alcohol. Ahora las pedas son hasta que salga el sol. Pero tu recuerdo vuelve y llama. Y yo buscando amor en otras camas. Me dejaste la vida, vuelto una gloria. Te llevas mi alma y mi cuerpo no canta gloria. Pero guardo la esperanza todavía. Esperanza que por esa puerta volverá. No es más amargo un trago de tequila que el que más negado con tu partida. Aunque baile con otra, mi mente no te olvida. Tú me estás debiendo la última despedida. Un borracho que te extraña. No sabes cuánto te pide mi cama. Que me quiten el teléfono. Porque desde que te fuiste yo. Tengo las penas ahogándose en alcohol. Ahora las pedas son hasta que salga el sol. Pero tu recuerdo vuelve y llama. Y yo buscando amor en otras camas. Tengo las penas ahogándose en alcohol. Ahora las pedas son hasta que salga el sol. Pero tu recuerdo vuelve y llama. Y yo buscando amor en otras camas. Tengo las penas ahogándose en alcohol. Hablando de ti en todas las pedas. Salga el sol. No sé si pasarte la cuenta de todas mis borracheras. Tener loco en la cabeza. Tres par de cerveza. Pensando en tu boca mientras otra me besa. Y se han mojado otras camas. Sé que no es igual. Conectábamos tan bien que me buscas tú no igual. Yeah. Aunque te di todo, pagaste tan mal. Pero de los polvos tú no te olvidas. Aunque me niegue, te debo confesar. Ya no se da, bebé. Aunque fingamos estar bien, desde lejos se te ve. Te quieres un TBT. Dime qué tengo que hacer. Estoy loco por desnudarte. Como lo hacía antes. Tengo las penas ahogándose en alcohol. Ahora las pedas son hasta que salga el sol. Pero tu recuerdo vuelve y llama. Y yo buscando amor en otras camas. Tengo las penas ahogándose en alcohol. Ahora las pedas son hasta que salga el sol. Pero tu recuerdo vuelve y llama. Y yo buscando amor en otras camas. Hace tiempo que me dejé contigo. Tú andas en otra, pero yo no te olvido. Borracho me da por leer tus mensajes. El humo y el trago están de testigos. Tengo las penas. Si se dice Merak. Yeah, yes, sir. Montano. Oye, Miguel. Bueno, bueno, bueno. El MVP. Se lo Luiste, la voz. Servirlo en los créditos ya. Papi, ahí es donde uno se lo toma. ¿No se lo van a tomar o no se lo van a tomar? Yes, sir. Jacobs.